Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Muy buenas noches y bienvenidos todos a un programa más aquí, a su programa de misterio, a Voces del Misterio, en su verdiblanca sintonía, en Real Betis Radio, en la 96.8 de la FM, plataformas digitales, streaming y kioscos de audio. Un programa, el de hoy, en esta revista sonora que va a comenzar ya, en el que vamos a hablar con un buen amigo. Nada más y nada menos que invitado de lujo para este programa como es Pedro Amorós, que nos va a hablar de su vida, de los misterios, de sus investigaciones. Una entrevista muy personal que les recomiendo que la escuchen atentamente, porque se aprende mucho con él. Seguiremos con Antonio Reynoso, que nos va a hablar de la película El Resplandor. Para seguir inmediatamente hablando de tarot, en este caso va a ser con nuestra compañera Toñi Nieto, que nos va a llevar a conocer mejor esa carta tan particular que es la sacerdotisa. Y seguiremos caminando por el mundo del misterio para viajar. Qué gran placer viajar, ¿verdad? Porque nosotros esta temporada estamos viajando a ciudades con misterios y a conociendo los misterios de las ciudades. Y hoy nos vamos a Rumanía, a Bucarest, a conocer mejor el corazón de esta ciudad centroeuropea. Es el contenido de este programa de hoy de Voces del Misterio, que recuerden, tienen un correo electrónico como es vocesdelmisterio@gmail.com. Ahí nos pueden hacer llegar todas sus dudas, sugerencias, invitaciones a programas y todo lo que deseen, que nosotros lo tenemos en cuenta. Ahora sí, ahora estoy deseando comenzar a hablar con mi amigo Pedro Amorós en el inicio de ¿qué programa? De su programa de misterio, Voces del Misterio. Comenzamos. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Y esta noche tengo a un buen amigo al otro lado de la línea telefónica, con el que reconozco que he aprendido mucho, he disfrutado mucho, disfruto mucho leyéndolo, disfruto mucho escuchándolo, disfruto mucho viéndolo. Porque se trata de mi buen amigo Pedro Amorós, que yo creo que hoy día, cuando hablamos de Pedro Amorós, hablamos de la esencia de la investigación, de la esencia del divulgador, del amante del misterio, del amante de los fenómenos paranormales, de ese gran conocedor de ese mundo a veces tan esquivo como es el de las psicofonías, que está vinculado estrechamente con la sociedad española de Investigaciones Parapsicológicas del CEIP, y que siempre en sus casos él trata de explicarlos racionalmente, lógicamente, pero siempre hay una pequeña proporción de ellos que se escapan, de toda lógica. Autor de varios libros que son maravillosos, pero yo siempre me voy a quedar con los de psicofonías, que sabéis que son mis favoritos, pero también tiene una guía de España, de misterios, que es muy destacada y que sinceramente recomiendo. Él es un gran conocedor de las caras de Belmes, él es un gran conocedor de sitios encantados, de hecho, actualmente nos deleita con La Aventura del Misterio, una serie que yo les recomiendo encarecidamente que vean, y con él y por él estamos hoy aquí para charlar, para un poquito enterarnos bien de cómo es Pedro Moró, más allá del misterio, y porque siempre, sinceramente, es un gusto hablar con un amigo, y Pedro Amorós indudablemente lo es. Pedro, amigo, ¿qué tal? Pues nada, yo encantado, querido. Muchísimas gracias por tu magnífica presentación. Bueno, es que desde luego, tú no mereces menos, ¿eh? Tú no mereces menos. Muchas gracias, querido. De verdad que sí, muchas gracias. Oye, qué alegría tenerte, porque ya te digo, te suelo seguir, además tú lo sabes, cuando me mandas por WhatsApp los nuevos capítulos de La Aventura del Misterio, que no me pierdo, además me encargo de darle a los me gusta y demás, como Dios manda. Muchas gracias. Pero porque me gusta, siempre me ha gustado Pedro Amoró por cómo es él, porque a pesar de estar en situaciones muy complicadas, trata siempre de mantener la calma, esa calma que muchas veces denota la experiencia que tiene, que eso es indudable. Pero, Pedro, ¿cómo nace en ti tu interés por el mundo paranormal? Bueno, yo creo que tendríamos que remontarnos hace muchos años. Llevo 40 años de mi vida dedicado al misterio, y fíjate que no son pocos, y no es que sea muy mayor, José, tú lo sabes, sino que es que empecé bastante joven, ¿no? Yo empecé a aficionarme al tema del misterio. Yo creo que el misterio ya me gustaba. Y además, fíjate, que te lo extiendo aquí. Incluso desde niños ya nos llamaba la atención. Yo creo que somos una especie de, entre comillas, casta especial de personas que han sufrido el misterio desde nuestra niñez, ¿no? Y realmente mi forma de ser siempre ha sido preguntarme un poco qué es lo que no comprendía, la naturaleza, el misterio de la propia naturaleza. De hecho, tengo una mente totalmente cuadriculada dentro de lo que es el cientificismo, una forma de pensar totalmente orientada hacia la explicación lógica. Y yo creo que eso me acercó mucho al tema del misterio, ¿no? Yo empecé con mi padre cuando empezamos a grabar una psicofonía, que yo le pregunté por una psicofonía. Lógicamente habíamos visto a nuestro querido Fernando Jiménez del Oso, ¿no?, ahí, pues, hablar de psicofonías con los inicios, ¿no? Por supuesto, a los textos de el profesor Germán de Argumosa, de nuestro querido Germán de Argumosa también, que ya se nos fueron ambos, ¿no? Y eso puso en antecedentes un fenómeno que a mí me llamó muchísimo la atención, ¿no? El mundo de la psicofonía, en el cual todavía estoy inmerso, ¿no? Y llevo esa investigación durante muchísimos años. Para mí la psicofonía es algo que en un principio no, yo no daba crédito a ello, tuve que explorarlo por mí mismo, y cuando empecé a conseguir mis primeras psicofonías fue cuando realmente me di cuenta de que había un fenómeno totalmente real detrás de todo esto, y que a pesar de que yo había leído cosas hacía tiempo sobre el propio Freddy Jürgensen, que fue, digamos, el descubridor del tema psicofónico oficial, aunque la psicofonía, como bien sabes, pues ya se obtuvo mucho tiempo antes, ¿no? Pero claro, yo al leer cosas verdaderamente extraordinarias no daba crédito a todo esto, ¿no? Entonces, cuando me dediqué a investigarlo seriamente, con metodología, con un carácter lo más riguroso posible, pues me di cuenta de que el fenómeno era algo reproducible y que era real. No obtenemos los mismos resultados, pero sí obtenemos psicofonías, grabaciones paranormales, en determinado tipo de condiciones, con una secuencia bastante repetitiva, ¿no? No la propia voz, sino el propio fenómeno. Y esto me llamó mucho la atención. Por supuesto, empecé a investigarlo, contacté con Sinesio, con Sinesio Arnel estamos hablando, una de las personas que fueron pioneras también dentro del mundo de la psicofonía en España. Y esto, pues, a mí me introdujo, tanto a mí como a Bea, como a mi mujer, pues, nos introdujo a realizar investigaciones sobre todo esto, ¿no? Claro, aquí empieza ya el periplo por casas deshabitadas, que estaban alejadas de los núcleos urbanos, pequeños bosques y demás, donde yo hacía las pruebas, ¿no? Claro, esto me llevó a intentar comprender lo que es una casa encantada, lo que en teoría los parapsicólogos de aquel entonces pues hablaban de que se producía fenomenología recurrente en determinado tipo de casas, ¿no?, de las cuales supuestamente estaban encantadas. Y así fue como, de alguna forma, José, nació un poco el interés de lo paranormal en mí, ¿no? Intentando buscar el fenómeno, reproduciéndolo y siendo bastante escéptico. ¿Recuerdas tu primera investigación, Pedro? Uy, ya lo creo. Bueno, recuerdo mi primera psicofonía. Lo que yo, porque a mí me pasó una cosa muy rara. Yo estaba, a mí me costó mucho obtener alguna psicofonía. De hecho, estuve pues 3, 4, 5 meses, 6 meses intentando captar psicofonías sin resultados positivos, y experimentaba todos los días con una grabadora Sony, primero con un cassette Sanyo pequeñito de esos de reportero que yo había modificado para aumentar la velocidad y, por supuesto, el paso de cinta, con lo cual aumentaba la calidad de los sonidos que podía llegar a registrar, y luego posteriormente pues con una Sony, ¿no? Y recuerdo que mi primera psicofonía la captamos Bea y yo en un camino, en un lugar que yo le llamo el Valle Encantado, el Valle del Silencio, perdón. El Valle del Silencio está en una ubicación muy separada de toda construcción, de cualquier casa, de cualquier vivienda. Está en una montaña, ¿no? Y allí había silencio. Era un día por la mañana. Y recuerdo que puse el grabador y de repente empezó a escucharse en el playback. Yo grababa series de 2 minutos de grabación. Y en el playback escuchamos un ruido intenso, ¿no? Una especie de acople. Como si un micrófono se acopla cuando lo acercas a un altavoz, ¿no?, y estando conectado a un sistema de amplificación, pues más o menos igual o parecido. Y bueno, desde aquel entonces empecé a obtener pequeñas psicofonías, pequeñas vocecitas y tal, que algunas se dirigían a mí, ¿no?, en concreto. Y esto me cautivó, lógicamente, porque yo estuve a punto, pero así te lo digo, a punto de arrojar la toalla, diciendo, bueno, esto de la psicofonía no funciona, o por lo menos a mí no me funciona, esto se ha hecho para otros, ¿no? Pero a mí no me funciona. Y bueno, pues fue de algún modo algo concluyente ese momento en el que lo capté. Y las primeras investigaciones las tengo todas, José. Todas las investigaciones que he realizado, al principio las realizaba, pues, lógicamente en casas. Recuerdo que una de mis primeras ubicaciones, donde yo experimenté cientos y cientos de grabaciones, las que obtuve muchas psicofonías, fue un sitio que además tengo una aventura del misterio que se lo dedico a esta casa, ¿no? Donde hubo un crimen muy antiguo, se puede ver en YouTube. Lo digo tal cual, es una casa bastante humilde, bastante en mitad de la montaña, pero es una casa donde yo he obtenido muchísimas grabaciones psicofónicas que para mí han sido muy interesantes, lo suficiente como para darme pie a investigaciones paralelas y que iban en la secuencia de la consecución de psicofonías en determinados lugares encantados, ¿no? No podría decir que ese lugar estaba encantado, pero sí vimos, tanto Bea como yo, algo. Nos ocurrió un fenómeno muy extraño en esa casa, fenómeno rarísimo, que estamos un día grabando, ya te digo que he ido cientos de veces a ese lugar, está en mitad de la montaña, y estábamos un día grabando, José, y recuerdo que bueno, pues aparece una voz de, como de un anciano, ¿vale? Yo me sentaba, nos sentábamos tanto Bea como yo dentro del coche, yo tenía el mi Seat Panda de aquel entonces, yo tenía una tabla Ouija de tablero, simplemente, no porque fuera una Ouija, sino porque bueno, la utilizaba de tablero, ¿no? Que la conservo todavía. Y bueno, pues, nada, yo estaba allí, yo llevaba lo que era la parte técnica, había instalado los micrófonos en el interior de la casa, y yo estaba en la puerta de la casa, y Bea estaba a mi lado, pues Bea era la que tomaba nota de las condiciones meteorológicas de cada una de las grabaciones. Presión atmosférica, temperatura, o si había habido algún tipo de variación, condiciones en las que se había registrado la psicofonía, etcétera, ¿no? Y captamos una voz de un anciano, y además era contundente. El anciano decía, iros de aquí. Bueno, total, la conservamos, y número de conservación, y hacía una presentación y la pasamos a una cinta máster, etcétera, ¿no? A la siguiente grabación, minutos después, aparece la misma voz, cosa muy difícil, como bien sabes, que se produzca, que se repita una voz, ¿no? Y aparece la misma voz de anciano, y dice textualmente, vete. A la tercera vez que intenté poner el grabador, cuando iba a pulsar las teclas de play y reg, el coche empezó a dar botes literales de lado a lado, como si lo hubiera atravesado una barra desde el culo hasta el morro del coche, una barra de hierro, y algo lo hubiera zarandeado de lado a lado. Yo recuerdo que el agua del radiador se salía a borbotones. Tuve prácticamente que salir por la ventanilla, la cual tenía abierta, porque tenía los cables en el interior de la casa. Y tardó 11 segundos, que si cuentas 11 segundos moviéndose el coche, bueno, es mucho tiempo. ¿Y qué piensa Pedro Amorós en ese momento? ¿Qué piensa aquel joven que andaba por allí, por aquellos lares con su chica, y te zarandean el coche, y tú dices, Dios mío de mi vida, ¿esto qué es, no? Yo me quedé petrificado, sobre todo porque pensaba, y te lo digo, y esto a todos los investigadores nos ha ocurrido, que cuando observas un fenómeno extraño, lo primero, por lo menos a mí me ocurre, es que piensas que es algo natural. Yo pensé que era un terremoto, pero claro. Yo, ostras, un terremoto, bueno, Bea gritando, lógicamente, bueno, aquello fue tremendo, ¿no? Cuando paró y todo volvió a la normalidad, las ballestas del coche, el Panda tenía ballestas, no sé si lo recordáis, pero en lugar de amortiguar, bueno, tenía amortiguado el trasero, pero también tenía ballestas, y las ballestas se habían doblado. Al día siguiente, cuando fui al mecánico, no daba crédito, porque yo se lo contaba, mi amigo José también, se lo contaba, ¿no? Y no, esto es impresionante. Bueno, el caso es que yo en aquel momento no sentí miedo, ¿no? No sentí miedo porque pensaba que había sido un terremoto, tanto Bea como yo pensamos que había sido algo natural, algo raro. No explicable por nosotros, pero algo natural, ¿no? Sin embargo, cuando nos dimos cuenta en el alero donde pendían las tejas, que estaban casi a punto de caerse algunas, las tejas no se habían movido. Si hubiera sido un terremoto, se hubieran caído. No había sido terremoto alguno. Había ocurrido en el interior del coche. Era un fenómeno paranormal en toda regla. Posiblemente un poltergeist, pero un poltergeist virulento. Un poltergeist que me costó un buen dinero, sobre todo porque tuve que reparar las ballestas del coche. Claro, bueno, es el problema que muchas veces tenemos, ¿verdad? Que esto al final, la investigación paranormal, que además comienza siendo evidentemente un hobby, pues sí, es algo que nos cuesta, que nos costó y nos cuesta nuestro dinero, evidentemente. Yo además, cuando veo tu estudio, Pedro, Yo veo que tienes grabadoras por todos lados, de todos los tiempos, alguna revoz de bobina abierta, bueno, cintas por todos lados, todo en perfecto orden, ¿eh? Eso sí, ¿eh? No hay nada fuera de su sitio, eso lo que indica es que eres una persona muy metódica. Pero, claro, la psicofonía jugaron un papel fundamental en el camino del conocimiento y en el camino de la investigación de Pedro Amorós. Y surge un día, Pedro, en el que nace la CEIP, la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue el decir, vamos a crear una asociación, una sociedad que reúna a los investigadores y que tratemos de analizar esto de una forma seria, que vayamos a sitio, que investiguemos? ¿Cómo surge esa chispa de decir, vamos a hacer algo por la humanidad del misterio? Bueno, muy buena pregunta, y te lo digo porque además me gusta mucho porque me recuerda a los inicios de la SEIP, ¿no? La SEIP se fundó en el año 1995, justo cuando varios colegas, pues José Requena, Antonio García Sancho, Manuel Capella, Bea, Gracia, Isaac Pestaña, y otra compañera más, nos reunimos para intentar crear un grupo, una asociación de investigación, ¿no? Pro la investigación de lo paranormal. Y la forma, el concepto que tenía en su creación fue la divulgación y el estudio de los fenómenos paranormales en campo. No de salón, no es la experimentación de salón, sino la investigación de campo. Y por supuesto la divulgación, ¿no? Estos eran los objetivos que surgieron. A mí me eligieron como presidente, de la cual todavía lo soy. Con mucho honor para mí, por supuesto. Y yo creo que el sello que ha llevado la SEIP desde su creación ha sido, y lo bueno es que todavía perdura, y sabes que los grupos normalmente suelen pelearse o suelen desaparecer. La SEIP llegó a tener muchísima gente, miles y miles y miles de personas, ¿no? En todo el mundo tuvimos que poner un freno. De hecho, ahora tenemos la admisión cerrada, ¿no? La tenemos cerrada porque seleccionamos muy mucho a las personas que se introducen. Tú eres coordinador de Sevilla, de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Y, por supuesto, que con mucho honor y mucha honra. La intención era buscar a gente activa, gente que, de algún modo, fuese, y yo creo que me vas a entender, especial, ¿no? Tanto en el campo de la divulgación como en el campo de la experimentación. En un principio teníamos, para los investigadores, teníamos unas metas muy, muy, muy severas, ¿no? Tenían que presentar una investigación por semana. O sea, a ver, te vas a reír, sé que te estás riendo, ¿no? Pero una investigación por semana no lo podía hacer ni yo, vamos. Y claro, la gente se veía, bueno, todavía guardo todos los archivos de todas las investigaciones que nos enviaban. Cuando me di cuenta de que la gente ya investigaba por investigar, entonces empezamos a quitar esas bases, ¿no? Sobre todo para que la gente tuviera que investigar cuando tuviera que investigar. Da igual si no estás operativo durante un año, dos o tres, pero si tú resumes, la persona no suele cambiar. La persona, la metodología de investigación que tiene la persona en el ámbito de lo paranormal no suele cambiar. Y nosotros seleccionábamos muy bien las personas que nos representaban, ¿no? Por supuesto, tanto por la persona en sí, como por sus conocimientos, como por su divulgación, ¿no? Y sobre todo, lo más importante, para mí, lo más importante siempre ha sido la honorabilidad que tiene la persona. En la SEIP hemos procurado que todo el mundo tenga una capacidad de ética y de nobleza que hace característica una una sociedad de investigación, yo creo que un poco chapada a la antigua en ese sentido, aunque tecnológicamente bastante avanzada, pero en ese sentido, bueno, pues, y es por ello por lo que se creó un escudo. El escudo de la SEI, como bien lo conoces, tiene una espada templaria en el centro. No es porque sea templario, sino porque en el templarismo, en sus épocas, el honor era lo que de algún modo reinaba, ¿no? Pese a lo inconfundible de unas cosas y de otras y de variaciones en las creencias, indudablemente, ¿no? Pero yo creo que la SEIP siempre ha intentado ser una organización limpia, pulcra, digna y sobre todo que fuese paralela a la investigación. Cuando nosotros creamos lo que era la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, conocíamos y muchos de nosotros pertenecíamos a la Sociedad Española de Parapsicología. Solo que, como todo, a veces la inactividad o la falta de estímulo y demás, pues hacen que determinadas cosas pues sucumban un poquito en el olvido, aunque no está olvidada, evidentemente, la Sociedad Española de Parapsicología. Y es por ello por lo que nosotros quisimos crear esto, con gente muy activa, con gente que de algún modo se implicase, investigase, sobre todo que investigase, y se especializaran en la investigación de campo, ¿no? Porque ya sabemos que la Sociedad Española de Parapsicología muchas veces, bueno, pues se hablaba en salones y demás, y yo también lo hago, y nosotros también lo hacemos, ¿no? Pero nosotros experimentamos, yo experimento mucho dentro de la investigación de lo paranormal. Y es por ello por lo que se funda la SEIP, ¿no? Más o menos. Que además ha marcado un antes y un después en el mundo de lo paranormal. Yo creo que la sociedad que siempre hemos tenido de referencia era la SEIP. Evidentemente, en España siempre hubo una referencia que era el grupo ETA, pero el grupo ETA quedaba como algo más cerrado, ¿no? Como algo más, en este caso, más hermético. Y luego estaba la gran red de investigación paranormal, que era precisamente, y es precisamente, la SEIP. Yo creo que eso es algo que negarlo es una falacia, ¿no? Al fin y al cabo. Y claro, creo que vamos a tener mucha representación en todo el mundo, sí. Claro, y creo que en la actualidad, si hay algo de referencial en torno a todo esto, precisamente es la pertenencia que muchos tenemos a la SEIP, yo inclusive, claro, y orgulloso, claro, de ello, y, claro, y que particularmente yo he de decir que, bueno, yo he estado contigo en Belmez, he estado contigo unos pocos sitios investigando, ¿no? Y, sí, y siempre, bueno, investigando, ¿no? Aprendiendo, ¿no? Y, y la verdad es que a mí todo lo que pueda decir es poco, ¿no? Desde el gran trabajo que se ha hecho ahí durante décadas. Oye, Pedro, y la ciencia actual, ya que estamos hablando un poco de todo esto y del rigor y demás, ¿tú crees que la ciencia actual está preparada de verdad para estudiar los fenómenos paranormales, pero sin cortapisas, sin cejo? Te entiendo perfectamente y sé lo que quieres decir. Es una de las utopías nuestras, y bien lo sabes, que lo hemos hablado tantas y tantas veces, que debería de estar la carrera de parapsicología en las universidades disponible para que todo el mundo la estudiase. Y de hecho algo se hizo, no precisamente en España, pero sí con una intención de introducirlo en España, ¿no? Cosa que por determinadas circunstancias no se consiguió. Pero es verdad que los parapsicólogos, por lo menos los de antes, siempre hemos mamado lo que era la parapsicología científica, ¿no? Hemos mamado lo que era la parapsicología de investigación y, por supuesto, la parapsicología fronteriza, ¿no? La que ya establece la posibilidad de que exista algo trascendental que interfiera en un fenómeno paranormal, ¿no? Porque, de hecho, desde tiempos de Joseph Rhein, pues la parapsicología siempre ha sido metódicamente estudiada dentro de laboratorios y demás, y yo lo he hecho. Yo aquí en mi estudio tenía una cámara Hansfeld, o sea, nada más y nada menos, para encerrar a una persona, que había una persona dentro, ¿no? Tela, ¿eh? De aislamiento, claro, para hacer las pruebas Hansel de toda la vida, ¿no? Para mí fundamentales, ¿no? Aquí tenemos, pues, incluso hasta un electroencefalógrafo, que es un polígrafo para medir las, es decir, aparatología de la de antes, porque antiguamente estábamos acostumbrados a siempre tener la referencia de los laboratorios, ponerte tu bata blanca, como yo lo he hecho en muchas ocasiones en determinados laboratorios, pues ponerte tu bata blanca y comenzar a estudiar los fenómenos paranormales. ¿Por qué no? Bien, pues hubo, sobre todo en España, en otros países no tanto, pero sobre todo en España, hubo una incidencia muy importante de los círculos escépticos, sobre todo de ARP en su día, ¿no? Donde, bueno, pues que era alternativa racional contra las pseudociencias, que se encargaron de dinamitar muchísimo la introducción de la parapsicología cercana a las universidades, a los estudios y demás, cuando precisamente, y bien sabes, los principales estudiosos de la parapsicología son científicos. No se puede decir otra cosa. Y realmente el verdadero científico, el que lleva dentro la ciencia, sabe precisamente que la naturaleza que nos rodea presenta misterios, misterios insondables, misterios poco explicables, que a veces nos acercan a comprender algún atisbo de la realidad que nos ocultan, ¿no? Es ahí cuando entra en juego la parapsicología. Es ahí cuando no el cantamañanas que va diciendo que caza fantasmas con una palangana y un embudo, ¿no? Que también los hay, sino el estudioso de la parapsicología, el filósofo de la parapsicología, el experimentador de la parapsicología con rigor, ¿vale? No poner una grabadora en un sitio que todo el mundo está hablando y de repente decir que han salido 16 psicofonías. No, estamos hablando de método. De método que yo he seguido durante muchísimos años, tanto en mis investigaciones como en las aventuras del misterio en YouTube, que ahí se puede ver, ¿no? Por supuesto, con ese tinte, en YouTube me refiero, de un programa de entretenimiento para que la gente no se aburra, por supuesto, pero dentro de lo que es la metodología experimental en laboratorio, yo he trabajado y sigo trabajando muchísimo con aparatos, con grabadores, con esos grabadores a los que tú hacías alusión, que hoy en día se han convertido en un museo aquí en mi casa, ¿no? Pero que he utilizado todos y cada uno de ellos, ¿no? Hoy en día pues trabajo ya con temas digitales y tal, y la mesa de mezclas que tengo detrás de 48 canales que vuestro técnico seguramente esté diciendo, jolín, pues sí, 48 canales para manejar más de 40 equipos que tengo conectadas a él, ¿no? A esta mesa, ¿no? Que bueno, todo esto antiguamente yo lo utilizaba y pasó un tiempo hasta que me di cuenta, lógicamente, y tú que me conoces sabes que yo incluso hasta lo llegué a escribir en uno de mis primeros libros, donde yo hablaba de que lo digital no servía tanto como para grabar psicofonías como lo analógico. Fíjate, y luego me di cuenta de el craso error, con matices, insisto, con muchos matices, porque donde haya un cabezal de un grabador de 19 centímetros por segundo, que un multipista tipo Tascam, AKG o Revox, para entenderlo, un aparato de bobina abierta, ese cabezal que lleva unas bobinas de inducción tremendamente grandes, captan psicofonías por doquier. Y eso no lo va a superar un micrófono AKG que vale 500 pavos, que es el que yo utilizo, conectado a un sistema de grabación digital que graba 196.000 hercios. Entonces, claro, estamos hablando de tecnología y tecnología, porque realmente el fenómeno paranormal en sí, el fenómeno psicofónico, el fenómeno de transcomunicación instrumental, parte de una secuencia natural que parecen aprovechar los campos electromagnéticos que existen en el ambiente. Y da igual si utilizas un micrófono caro que uno barato. Si tiene que aparecerte una psicofonía, te va a aparecer. Da igual si estás grabando un mensaje a tu novia en un móvil o a un amigo en un móvil y de repente se queda grabando una psicofonía por el micro del celular, del teléfono. Da igual que utilices un micro de un teléfono que esté integrado en una tarjeta de sonido ahí compacta y tal, que una tarjeta de sonido externa que te ha costado una fortuna, con un micro súper caro de cardioide, etcétera, ¿no? No, da igual. Si la psicofonía va a aparecer, aparece. Y en el campo de la psicofonía, José, fíjate, en el campo de la psicofonía ocurre algo muy curioso. Yo tuve en Aventura del Misterio, hice un curso de psicofonías, y me quedé por el análisis de las psicofonías. Fíjate, o sea, me quedé, que todavía tengo que grabarlo y que lo voy a grabar, indudablemente, pero me quedé por ahí. ¿Por qué no lo desarrollé? Porque realmente la psicofonía sale como tiene que ser escuchada. Es verdad que puedes darle un poquito más de voz, ¿vale? Pero como mejor se escucha una psicofonía que ha aparecido en una grabación, es como ha aparecido. Si tú empiezas a limpiar frecuencias, si tú generas frecuencias de portadora, ¿vale? Te hablo experimentalmente. Y yo, porque en mi estudio tengo aparatos que me generan frecuencias, que son osciladores que generan frecuencias, como el famoso Spiricom de la MetaScience Foundation, igual lo construí yo, lo tengo aquí, con los esquemas de Mark Macy. Me generan. Y entonces, unos sonidos, bien, bien, bien. Claro, cuando yo obtengo algo con esos sonidos y luego sintetizo espectrográficamente cada corte del espectrograma de sonido, eliminando esas frecuencias, me quedo con la voz sola. Sin embargo, no podemos olvidar que una psicofonía es el producto de una transformación energético-sonora, una transformación del sonido circundante o una transformación herciana del momento en el que estás experimentando. Con lo cual, el resultado que tú obtienes está mezclado en frecuencias. Si tú eliminas frecuencias de una grabación, estás eliminando parte de la psicofonía. Desde luego, Pedro, cuando uno te escucha, en verdad se da cuenta del conocimiento que tiene la otra persona, ¿no? Porque lo explicas fácil, lo explicas llano, pero que cuando te vemos en los vídeos y demás nos ocurre lo mismo, ¿no? Que estamos viendo que Pedro Amorós es así, que no hay otra. Vamos a ver, que hay que decir, no, esos son guiones, esos repiten la toma 16 veces. Yo no sé tú, Pedro, pero yo no repito toma porque yo no tengo tiempo para repetir. Yo no tengo tiempo. Entonces yo se lo digo a mi gente, oye, Pedro, y hablando de YouTube y hablando de Instagram y hablando de estas cosas, a estos chavales que... En redes sociales hay de todo, ¿vale? Pero yo veo que hay gente que realmente investiga, que va a los sitios 1000 veces, 2000 veces si hace falta, que parece que no hay otro sitio, a mí me pasa, ¿eh? Que parece que no hay otro sitio donde ir si no vas a ese sitio, ¿no? Te dicen, otra vez allí, yo pesado eres, ¿no? Pero luego está la otra vertiente, el típico que va a un sitio, hace un vídeo... A decir, yo he estado aquí a acumular... A reventarlo. Sí, el like y los seguidores y ya no vuelve ahí. Flaco favor, ¿no? Se le está haciendo... Ahí sí se le está haciendo un mal favor al mundo del misterio, ¿no? Es que no es misterio. Eso no es misterio. Eso es un show. Claro. Y lamentablemente hay muchos canales que hacen esto. Tanto en habla inglesa... como rusos, sobre todo hay uno que se llama Tim Molotov, que un día lo perseguía una escopeta dándole tiros por dentro de una casa, supuestamente. Sí, tío, sí, es increíble, yo me río mucho con este personaje. Pero bueno, tiene más de 500,000 de suscriptores que le van siguiendo, es decir, le ven por lo que haga, ¿no? Y entonces, claro, yo, mira... A este respecto te digo que estoy encantado de ver a los jóvenes, a los chavales que se meten en lugares, y a los no tan chavales que se meten en lugares a experimentar y tal. Me encanta, me encanta. Y no lo considero competencia, porque sabes que en YouTube no hay competencia. Porque cuando tú tienes un ratito para ver un vídeo, lo ves. Y cuando ves otro, ¿no? Y a mí me encanta que lo hagan, ¿no? Pero me encanta que sea real. Es necesario, no es que me encante, es que es necesario que sea real. En las aventuras del misterio que yo hago, José, si aparece, aparece, si no aparece, no aparece. Y si se graba una psicofonía, se graba, y si no, me quedo sin psicofonías, no pasa nada. Si a mí me da igual tener suscriptores, tener visualizaciones o tener cualquier cosa, me da exactamente igual. Y creo que todo el mundo en el tema del misterio, yo creo que en todos los sentidos, ¿no? Pero en el tema del misterio es importantísimo que toda la gente que... quiera, bueno, pues hacer un canal de misterio, qué tal, tiene que saber dos cosas. Lo primero es que es un tema que no es mayoritario, con lo cual van a tener muy poco impacto, muy pocas visualizaciones. Y segundo, que lo que hagan sea real. Evidentemente, yo por ejemplo en la aventura del misterio, tú sabes que normalmente cuando se experimenta con psicofonías, pues tú grabas una... O sea, yo muchas veces me voy con mi colega Francis, con mi querido amigo Francis, bueno, nos vamos a grabar a una casa vieja, donde hay una leyenda, donde tal, bueno, bien. Pues nada, ponemos ahí nuestros equipos, los aparatitos, la máquina que hace ping, lo otro, todo, ¿no? Lo montamos todo y empezamos a grabar. Hacemos una grabación de 2 minutos y analizamos. Bueno, eso en aspectos de YouTube es negativo. No se puede hacer. Por una razón, porque si tú pierdes el tiempo escuchando 2 minutos de grabación, ese silencio no se puede decir. Y si no lo vas a enseñar, ¿para qué lo vas a hacer? Claro. ¿No? Entonces, claro, perderías la audiencia y entonces pues te desanimarías mucho con respecto al tema del canal, ¿no? Porque nosotros cuando damos charlas, cuando hacemos nuestros programas como el de hoy y tal, pues lo que nos gusta es que la gente nos oiga. Por lo menos yo creo que pensamos igual, ¿no? El divulgador quiere ser escuchado. Aunque a mí me da igual, yo he dado conferencias para 5.000 personas, bueno, un poquito menos, pero en México concretamente, pero he dado conferencias para 7 personas que han venido, porque no se había publicitado un evento, ¿sabes? Entonces, claro, a mí me da igual, porque yo de verdad que hablo igual para 7 que para 5.000, ¿no? Lo que te quiero decir es que cuando tú haces un vídeo en YouTube, todo eso conlleva muchísimo, muchísimo trabajo. La aventura del misterio, yo tardo mucho en prepararla, mucho tiempo. Ahora estoy preparando una que llevo una semana y media con ella. Y luego la ves en un rato y dices, bueno, pues ya se ha pasado. Pero sí, llevo una semana y media con esta aventura porque tengo que analizar todo lo que hay, ¿no? Pero es fundamental que tengamos claro que, pese a que en una estructura de un programa, de una fórmula para un canal de YouTube o para un programa de televisión, que conlleva la secuencia paso a paso, porque el tiempo es sagrado, el impacto es sagrado. Sabemos que en TikTok, por ejemplo, el sweep up es de 1 segundo, de 1 a 3 segundos, vamos. Entonces, claro, te das cuenta que necesitas que la gente no se te vaya, pero sin desvariar la fórmula. Y esto es lo que yo quiero decir, ¿no? Si tú tienes que tener un método de grabación, debes de utilizar ese método de grabación. No puedes estar grabando psicofonías mientras otros están hablando de fondo. O tirando, como a mí me decían, de un canal bastante conocidillo, que una de las personas que se había salido de ese grupo de tal, decía que era la que tiraba piedras para generar los ruidos. Esto no se puede hacer. Esto se llama falsear. Y esto no entra dentro del misterio, ni para mí es respetable, ¿no? Por supuesto, esto no deberíamos hacerlo. Ni tan solo por tener un like. Otra cosa es que te pegues un susto, o un sobresalto, como me pego yo a veces, ¿no? Que te pegas sus tacos y tal, diciendo, coño, ¿qué ha pasado aquí, ¿no? Pero una cosa es eso y otra cosa es falsear o fingir. O claro. Seguir un papel, como tú decías antes. Claro, claro. Yo, mira, cuando nosotros vamos a grabar, sí. Yo tengo la costumbre de grabar de día. Podía ir de noche, pero ¿sabes qué pasa? Que entiendo que es televisión y que al ser televisión el espectador debe de ver el sitio, ¿no? Entero, ¿no? Entonces... Claro. Grabo de día. Los fenómenos paranormales, tú lo has dicho, da igual que sea de día o de noche. Si tienen que salir, van a salir. Y luego lo segundo que hago es que respeto la grabación entera. Sí, lo que vamos haciendo, lo que no vamos haciendo, porque, como tú comentabas, cierto es que yo no lo uso para YouTube, sino para televisión, pero lo respeto, lo dejo, claro. ¿No? Y mientras, claro. Pues en esos silencios se van contando otras cosas. Pero yo creo que claro, es la forma, claro. ¿No? Es la forma que hay veces que no sale nada, pues evidentemente lo que yo no voy a montar es un vídeo, ¿no? En que no salga nada, porque soy consciente claro, que en el canal me van a decir, oye, esto no vale para nada. Y entonces hemos ido a muchos sitios que no nos ha pasado nada. y no ¿Y lo no has podido sacar? Claro, y no lo, pero cuando pasa algo se saca. Pero sí, claro, por desgracia, a mí también me llegan casos. El otro día, por ejemplo, me comentaban dos amigos míos que habían estado viendo en TikTok a una persona de estas que bueno, tienen nombres y apellidos, pero que yo no voy a citar, que haciendo un directo de 4 horas, yo entiendo que en 4 horas te cansa, hacía señas a los compañeros para que tiraran cosas, incluso en una ocasión llega a decir, el hilo, y yo se lo decía a mi amigo Raúl Mudarra, que era el que me lo estaba comentando, junto a su novia Cristina, y le decía, no me lo creo, no es posible, sí, créetelo, que eran directos. Y te quedas como diciendo, claro, y ahora, claro. ¿Y ahora qué no, le hacemos, no? Claro, ¿sabes lo que pasa, José, con este tipo de cosas? Hay un momento de decepción. Y la gente, a ver, que la gente se puede decepcionar por muy rápidamente con muchas cosas, porque no somos perfectos, cometemos errores, pero nuestra obligación es subsanarlos, indudablemente, en la medida de lo posible. Éticamente hablando, ¿no? Pero hay personas que no, hay personas que lo que quieren es hacer eso. Y por supuesto que bueno, de algún modo no hay una forma de comprender esa estupidez que hacen, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué engañar a la gente? La gente al final se da cuenta de todo ese tipo de cosas, porque la gente no somos tontos. Y lo que se te convierte en espectadores, bueno, pues ha habido muchos canales que se han hundido por eso, han desaparecido. Y te das cuenta que a lo mejor tienen 50.000 suscriptores y tienen 26 visitas en cada vídeo, porque la gente, sí, no se desuscribe o bien compra suscriptores, que eso es otra. Wow. Bueno, eso, Ucrania, en Bielorrusia, bueno. Ya te digo, o sea, es una barbaridad. A mí me parece un sacrilegio, es engañarte a ti mismo, ¿no? Es decir, bueno, qué guapo soy sabiendo que te faltan 3 ojos, ¿no? Es decir, pero quiero decir, eso es una barbaridad. Hay gente que le gusta eso, hay gente que falsea, y gente... Y atención, también es verdad que hay gente, relacionando al tema de los canales de YouTube y todo eso, hay gente conocida del mundillo que hace eso, ¿eh? Para figurar, para no aparentar que tiene 1.000 suscriptores, pues a lo mejor van comprando 400 al día, ¿eh? O sea, así de claro. Sí, sí. Y lo sé. Además, sí, de hecho, yo una vez al año, tú lo sabes, hacemos las votaciones típicas de los premios de Voces del Misterio. Sí, señor. Y a mí, cuando me empiezan a llegar votantes ucranianos, bielorrusos, azerbaiyanos, que siempre votan al mismo, pues evidentemente te puedes hacer una idea quién lo está mandando, ¿no? Entonces, ya te digo, muchas veces que tú dices aquello de esto que es prácticamente algo para divertirnos, algo que... anecdótico, ¿no? ¿Quién es el mejor? Esto, lo otro, ¿no? Se acaba convirtiendo, claro, en una especie de rivalidad insana, sinceramente. Claro, pero fíjate, José, y una de las cosas que a mí me preocupa mucho, y creo que a ti también, porque lo hemos hablado en alguna ocasión, es la continuidad. Porque en cuanto empiezas a darte cuenta de la gente que investiga en España, pues sácate una libretita y no vas a apuntar muchos nombres. Sí, pero y eso es un problema. ¿Sabes qué pasa? Que el problema es que luego los ves dando conferencias, sí, como si fueran investigadores de verdad. Claro, es que ese es el problema. Ese es el problema, ¿no? Porque al fin y al cabo, no sé, yo imagino que el Rubius también habrá dado conferencias, pero será de su tema, de los videojuegos y de YouTube y del canal y de tal, ¿no? Porque es una persona popular, pero bueno, una cosa es eso y otra cosa es que se pongan a dar conferencias, y no solamente a dar conferencias, sino a copiar conferencias de otras personas, ¿eh? Claro, es que ese es el problema. Ese es el problema. Es terrible. Yo, es terrible. Ya te digo, me da mucha pena ver determinadas circunstancias. Tú sabes que yo huyo de las polémicas. El que se lleva mal conmigo es porque quiere. Es verdad. Que evidentemente luego tienes a los 2-3 de turnos que bueno, tienen nombre y apellido, que yo no les he hecho cuenta, que están ahí dándote, que están ahí arreándote, y que todo lo que tú hagas, todo es falso, aquí todo es falso, todo lo que hagas es falso, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, esta gente no, yo no lo he hecho cuenta. Otra cosa, Pedro, ¿Tú qué opinas de la relación que hay entre la conciencia humana y los fenómenos inexplicables? Y te lo digo al hilo de aquello que se decía: cuando muera María Gómez Cámara, se irán las caras. El proyecto Génesis, ya lo creo. Y las caras siguen ahí. Sí, indudablemente. Bueno, no podemos olvidar que la parapsicología nace con el objetivo de estudiar la psicobiofísica del comportamiento humano. Repito, psicobiofísica, que es el verdadero nombre que debería de tener la parapsicología, ¿no? Al igual que la psicofonía debería llamarse parafonía, pero que textualmente la conocemos como psicofonía, ¿no? Pero bueno, lo que es el comportamiento de la psique humana, el comportamiento de los estados alterados de la mente, el comportamiento de las personas con una naturaleza específica, especial, que la hace ser, entre comillas, insisto y valga la redundancia, especial dentro del campo de la investigación paranormal, pues todo esto acrecienta lo que es el fenómeno PSI, el fenómeno psíquico, los fenómenos psi kappa y los fenómenos psi gamma, que es como se diría en parapsicología, ¿no? Y por supuesto, los fenómenos están ahí y los fenómenos se potencian por la mente humana. Esto no podemos obviarlo, puesto que es la base del nacimiento de la parapsicología. La mente humana, el comportamiento de la mente humana y el resultado que se obtiene con estados alterados de la mente estudiando su comportamiento. No es lo mismo una persona experimentando en una playa en Alicante o por Sevilla, da igual, en cualquier sitio, en una playa a las 12 de la mañana de un mes de agosto, todo el mundo chillando, la sombrilla, los niños llorando, la madre gritando, todo eso. Bueno, pues no es lo mismo que a las 12 de la noche en Belchite, por ejemplo, por ponerte un ejemplo. No es lo mismo en un mes de enero, donde hace frío intenso. Bueno, ¿por qué no es lo mismo? En primer lugar, intervienen varios factores físicos que influencian que los fenómenos paranormales, pues por ejemplo de tipo acústico, como por ejemplo la psicofonía, o de tipo paraóptico, como pueda ser una aparición fantasmal, una fantasmogenia, etcétera, etcétera, puedan llegar a detonarse con determinado tipo de ambientes, temperaturas, bueno, características ambientales que puedan hacer posible la plasmación de campos electromagnéticos circundantes, etcétera, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado está la psique humana, porque sabemos perfectamente con el doble ciego que hemos conseguido resultados positivos, con lo cual el experimentador no es necesario que esté allí. Sin embargo, el experimentador interactúa en la propia grabación. Esto lo sabemos, y sabemos perfectamente que el estado anímico del investigador influye. El estado anímico de un sujeto paciente al lado de un experimento paranormal tiene como resultado una alteración del resultado. Es decir, el propio sujeto altera el resultado en función de su estado anímico. Así de claro. En el caso de Belme de la Moraleda, año 2002, 2001, Proyecto Génesis, noviembre de 2001, cuando se inicia un estudio del comportamiento. Iniciamos, porque tú estabas también metido dentro de lo que es ese proyecto de investigación y tal, dentro de la SAIP. El estado del comportamiento de María Gómez Cámara ante determinado tipo de situaciones, entre las que figuraban la aparición de Carles en determinado momento. Cuando María Gómez Cámara sufrió una aparición de una teleplastia que se veía clara, se publicaba esta teleplastia, salía por las teles, las emisoras y tal, y la gente iba a ver las caras, María se motivaba. Ese movimiento psicológico que ella tenía, esa emulsión, hacía que evidentemente el fenómeno se catapultase, se detonase, se amplificase con mucha más virulencia, ¿no? Con lo cual está claro y quedó patentemente demostrado que en el caso de las caras de Belmez, la situación emocional de María Gómez Cámara, sentimental, la situación emocional, sobre todo el comportamiento de su mente, de su psique, la psicobiofísica que la movía, pues alteraba lo que era el resultado de los experimentos que allí realizamos en el caso de las psicofonías o de la manifestación teleplástica que se producía en las caras de Velvet, ¿no? Cuando había núcleos de formación, es decir, emulsiones poderosas de formación, había un comportamiento de un estado alterado de María. Y esto es una de las cosas que todavía estamos estudiando después de casi 25 años de inicio de los estudios de la SEIP allí en Belmez de la Moraleda. Belmez, que a nosotros nos marcó particularmente, sí. Fue un sitio en el que además coincidimos buenos amigos, coincidimos, sí. Luis Mariano Fernández, coincidió Lorenzo Fernández Bueno, estaba tú, estaba yo, estaba Raúl Ruiz Verdejo, te acordarás también de él. Sí, señor, hombre. Que luego nos derivó por la política, tío, es que una cosa. No me digas, no lo sabía. Sí, en Jerez. Y bueno, desde allí estuvimos y coincidimos muchos amigos. Y, sí. Y bueno, es normal porque en este tipo de lugares yo creo que visitar Belmez de la Moraleda era visitar un templo del misterio. Oye, Pedro. Sí, era un templo. ¿Y cuál ha sido el momento más difícil para ti en tu carrera como investigador? Hombre, yo creo que como investigador el más difícil fue precisamente Belmez de la Moraleda, la segunda casa, la casa natal de María Gómez Cámara, con todo el acoso de los detractores que estaban ahí detrás, que estaban pegándonos palos por todas partes, simplemente por hacer su trabajo, ¿no? O sea, porque el investigador investiga y el detractor detracta, ¿no? O sea, y claro, eso yo creo que fue un momento muy difícil, ¿no? Incluso yo llegué a denunciar a un periodista que ahí le puse todas las denuncias posibles habidas y por haber, tanto yo como el Ayuntamiento de Belmez, ¿no? Por todas las injurias, las calumnias, las mentiras que estaban diciendo. Y realmente, bueno, pues a mí me enseñó mucho. Me enseñó a ser, fíjate, José, a mí me enseñó el factor Belmez, casa natal de María Gómez Cámara, insisto, ese periodo de detracción, me enseñó a ser humano. Es decir, a darme cuenta de la pobreza que tienen algunas personas, sobre todo refiriéndome al periodista este en cuestión, ¿no? Que, bueno, que, oye, ojalá le vaya bien la vida, que no lo guardo rencor a alguno, ¿no? Pero que, bueno, que él hacía su trabajo y ya está, ¿no? Y así me lo dijo un día en televisión, ¿no? Pedro, mira, yo me cae muy bien y tal, pero es que yo hago esto y tal. Y lo intenté con Benítez, lo intenté con Fernando Jiménez del Oso y no me funcionaron, pero tú me has funcionado. Así me lo dijo, no sé. O sea, es que es acojonante. O sea, bueno, llego, vale, pues nada, y termino diciéndome, bueno, pues un día te vienes por aquí, nos tomamos una paella, y yo digo, vale, yo las paellas me las hago en mi casa, que es donde más a gusto me las como, ¿no? Pero bueno, el caso, y saliéndonos de eso, yo creo que fue un tema muy difícil, porque además que estuvimos ahí todos metidos, todos investigando, y bueno, teníamos que sacar, porque había noticias prácticamente semanales, a página completa en un diario nacional, ¿no? Donde se estaba detractando un fenómeno que sabes perfectamente que desde sus inicios, desde el 71, el caso de las casas de Belmez fue detractado por parte de los detractores, pero de una forma brutal, Operación Tridente, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Donde realmente, bueno, pues se sufría. Y nosotros sufrimos. Volvimos otra vez a sufrir, yo creo que todo ese tipo de ataques. Pero eso, si no te mata, te hace más fuerte, que es lo que nos pasó, ¿no? Y nos hizo más fuertes, indudablemente que nos hizo más fuertes. El caso es que retomamos prácticamente toda la investigación, nos dimos cuenta de muchos errores que habíamos cometido, como somos humanos, ¿no? Y cometemos errores, como decía antes, pero aprendimos mucho sobre todo este fenómeno, y es un fenómeno totalmente activo. O sea, lo que ocurrió en la casa natal, después de que la SEIP oficialmente abandonase, me parece que fue en diciembre del del 2005 nosotros nos desvinculamos de la casa natal, no de la casa de las casas de Belmez, sino de la casa natal, ¿no? Nos salimos de allí por todo el mare magnum que se había formado con la familia y tal, ¿no? Un tema que merecería un programa entero, porque ya te digo que eso es tal, ¿no? Pero indudablemente yo creo que ha sido la parte más difícil que yo he podido, a nivel Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas y como investigador de lo paranormal, la parte que hicimos allí, pues un encuentro donde fuimos casi 150 personas allí a investigar la casa en cuestión, casa natal, ¿vale? Donde vimos cómo se nos colaron dos detractores en el grupo pintando con un dedo y con una bolsa de gusanitos llena de aceite, pintando caras y cosas ahí para implicarnos dentro de un fraude. Esto lo hemos vivido nosotros, ¿no? O llegar allí y de repente encontrarte una cara pintada con aceite a lo bestia, ¿no? Y el día de una rueda de prensa donde hasta el New York Times vino, ¿no? O sea, fue algo brutal, ¿no? Yo creo que el estrés que te produce eso, pues es un estrés muy importante. Y un estrés que pasa factura, claro que sí, claro que sí. Porque el misterio nos da mucho, pero también se vive en situaciones tensas, complejas. Uno con el paso del tiempo se curte. Decía mi madre que no hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Sí, señor. Y al final, fíjate que es cierto, es así. Lo peor que uno puede hacer es muchas veces entrar al trapo, como se suele decir, y dejar que la vida fluya. Nosotros vamos a lo nuestro, a lo que nos gusta, Pedro, que es el misterio. Exactamente. Y bueno, Dios está arriba, si se cree, y al final es el que se va a encargar de juzgar a cada uno. Cada uno tiene lo que se merece, ¿eh? Yo creo que sí, yo soy de los que piensan que hay dos cosas. Como tú bien has dicho, Dios, y otra, las leyes del karma. Ay, amigo. Lo que das, recibes. Totalmente, totalmente. Oye, para ya ir acabando, Pedro, tu familia, que tú sabes que yo la quiero mucho. ¿Qué importancia ha tenido en todos estos años tu gente? Bueno, yo creo que es fundamental, ¿no? Porque no podría hablar de Pedro Amorós sin hablar de Bea, lógicamente. Porque Bea ha sido mi compañera toda la vida y hemos estado desde jóvenes realizando investigaciones, experimentaciones y demás. Y bueno, pues yo creo que ha sido una parte muy importante. Luego también por mi hija, Naraya, que bueno, pues ha sido también muy importante. Ella es miedosa, José, es miedosa, miedosa. Sobre todo porque cuando baja aquí al sótano de su padre, pues empieza a ver cosas raras y tal, que bueno, cuando era pequeñita ya la asustaba. Pero yo siempre la he dejado, a Naraya siempre la he dejado un poquito al margen de todo esto. Ella si quiere creer que crea, y si no quiere creer que no crea, ¿no? Y ahí está. Siempre me ha gustado, pero yo creo que tanto pues mi padre como mi madre, por supuesto, han sido personas muy importantes. Y yo las psicofonías que analizaba cuando era pequeño, pues quien primero las escuchaba era mi madre. Yo, ay, madre mía, ¿de dónde las grabar? Y mi madre y mi tía, ¿no? O sea, en la estructura familiar que yo he tenido me ha apoyado mucho. Mi padre ha sido muy crítico conmigo, indudablemente, muy crítico, y lo sigue siendo, en cierto modo, ¿no? Pero eso también me ha hecho a mí tener los pies en la tierra, y por supuesto Bea también es hipercrítica. Bea le cuesta creer mucho cualquier fenómeno paranormal, pero no deja de creer, pero le cuesta mucho verlos, ¿no? O sea, ella no acepta cualquier tipo de psicofonía, por ejemplo. Y cuando nos vamos a realizar experimentación y tal, y tenemos alguna voz, o es clara calidad 10, o bueno, no está clara. Por eso te digo, ¿no? Que yo creo que cada uno de los componentes familiares míos se ha acercado mucho a la comprensión y me ha ayudado mucho a comprender lo que es el misterio y el respeto por el misterio. Y sobre todo, lo más importante, el respeto por la gente que nos está escuchando. Que eso es lo básico y muchas veces es lo principal, porque fíjate que al final no lo pueden quitar todo. Pero el amor por el misterio, eso va con nosotros. Eso Totalmente. no nos lo van a quitar y precisamente de eso, por eso, pues hoy hemos querido hablar con Pedro Amorós, porque es mi amigo, porque al fin y al cabo a mí me apetece mucho hablar con él, siempre aprendo mucho con él y Claro. porque Pedro Amorós, en esta proximidad que él y yo tenemos, nadie, absolutamente nadie en este país le puede quitar que sea un grande del misterio. Con lo cual, gran amigo, grande del misterio. Yo creo que, aparte de todo eso, es gran persona, que con eso me quedo. Muchísimas Uno gracias. pasa por la vida y tú dejas huella en la vida, que es lo importante, y dejas huella en tus amigos. Compañero, muchísimas gracias. Gracias. A ti siempre, de verdad, por haberme invitado. Es un honor estar aquí en tu programa, tanto contigo, por supuesto, que te envío un beso muy fuerte, como para todos los oyentes, que indudablemente son parte fundamental en nosotros. Así que muchas gracias por haber contado conmigo. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Ocupen sus butacas, guarden silencio y preparen una buena ración de palomitas. Aquí llega una de cine. Bienvenidos a todos los que nos escuchan. Hoy nos adentramos en los pasillos infinitos de uno de los hoteles más inquietantes del cine, una obra que redefinió lo que entendemos como terror psicológico, que dividió opiniones en su estreno, pero que con el tiempo se convirtió en un clásico absoluto. Una historia de aislamiento, locura y fuerzas oscuras, pero también una película cargada de simbolismo, obsesiones y leyendas detrás de cámara. Prepárate porque vamos a recorrer juntos el Overlook Hotel. Hoy hablamos de El Resplandor, de Stanley Kubrick. La película está basada en la novela de Stephen King publicada en 1977. Stephen King escribió El Resplandor inspirado en sus propios demonios, su lucha contra el alcoholismo y una estadía en un hotel desierto fuera de temporada que le generó la idea de un espacio atrapado en su propio pasado. Stanley Kubrick, el perfeccionista director detrás de 2001 Odisea del Espacio y La Naranja Mecánica, tomó la novela y la transformó en otra cosa. El propio King, de hecho, odió la adaptación. Decía que Kubrick había eliminado la humanidad de la historia. Pero lo que Kubrick creó fue un laberinto psicológico más ambiguo, más enigmático y mucho más perturbador. El rodaje fue legendario y caótico. Shelley Duvall, la actriz que interpretaba a Wendy, terminó exhausta después de repetir escenas más de 100 veces bajo la presión de Kubrick. Jack Nicholson, en cambio, se entregó a su papel con la intensidad feroz, improvisando momentos inolvidables como el famoso "Aquí está Jack". La obsesión de Kubrick por la perfección alargó la filmación durante meses, pero el resultado fue una de las experiencias cinematográficas más inquietantes de la historia. La historia nos lleva al Overlook Hotel, un gigantesco complejo turístico perdido en las montañas de Colorado. Allí llega la familia Torrance, Jack, su esposa Wendy y el pequeño Danny. Jack acepta un trabajo como cuidador invernal, pensando que el aislamiento le dará tiempo para escribir su novela. Pero el hotel guarda secretos, sombras, ecos, presencias que no pertenecen al presente. Danny, el niño, posee un don especial, el resplandor, la capacidad de ver lo que otros no ven, de comunicarse sin palabras y de sentir lo que está por venir. Un cocinero del hotel, Dick Halloran, que comparte ese mismo don, le advierte: si alguna vez ves la habitación 237, no entres. El invierno avanza y el aislamiento comienza a devorar a Jack. Los pasillos se vuelven más largos, los espejos más inquietantes, las voces más claras, hasta que lo inevitable ocurre. Jack se convierte en una amenaza mortal para su propia familia. Si hay algo que hace del resplandor una obra única, es la forma en que Kubrick filmó la locura. Las tomas con la Steadicam, una innovación en aquel entonces, siguen a los personajes como si fueran un fantasma flotando detrás de ellos. ¿Recuerdas a Danny en su triciclo recorriendo los pasillos interminables? Ese sonido rítmico, ruedas sobre madera, ruedas sobre alfombra, madera, alfombra, madera, alfombra. Es hipnótico, es inquietante y no pasa nada, pero sentimos que en cualquier momento todo va a explotar. El Overlook no es solo un escenario, es un personaje, con sus alfombras geométricas, sus simetrías imposibles, su laberinto exterior. Es un lugar diseñado para perdernos. Y la música, oh, la música. Fragmentos de compositores clásicos mezclados con sonidos electrónicos y disonantes. Una banda sonora que no acompaña, sino que perturba. El silencio, los gritos, los ecos, todo suma a esta atmósfera donde el espectador nunca puede sentirse cómodo. Ahora hablemos de los personajes. Jack Nicholson es Jack Torrance. Su sonrisa torcida, su mirada desquiciada, su transformación progresiva, es casi imposible separar al actor del personaje. Pocas veces un rostro ha transmitido tanta locura en pantalla. Shelley Duvall, con su vulnerabilidad, encarna al terror mismo. Sus gritos, sus lágrimas, su fragilidad frente a su marido convertido en monstruo, hoy son reconocidos como un retrato brutal del miedo doméstico. Y Danny Joy, con tan solo 6 años, logra transmitir algo único, inocencia, pero también un poder misterioso. Danny es el corazón emocional de la historia. Pero, ¿qué significa el resplandor? Es una pregunta que ha dado lugar a decenas de teorías. Para algunos, es simplemente la historia de un hombre que pierde la razón en un hotel embrujado. Para otros, es una metáfora de la violencia familiar y del peso del alcoholismo. Hay quienes ven en el hotel una representación del pasado de Estados Unidos, construido sobre cementerios indígenas, llenos de fantasmas de la historia. Y por supuesto, están las teorías más extravagantes, que Kubrick escondió mensajes sobre el alunizaje, que es una alegoría del Holocausto, o incluso que cada detalle del hotel es un código secreto. Kubrick nunca dio respuestas, y tal vez ahí está la genialidad. El resplandor es un espejo donde cada espectador ve un reflejo distinto. Cuando se estrenó en 1980, la película fue recibida con frialdad. Algunos críticos la consideraban lenta, excesiva, incluso ridícula. Pero el tiempo fue poniendo las cosas en su lugar. Hoy El Resplandor es una obra maestra. Su influencia está en cada película de terror psicológico que ha venido después. Sus imágenes icónicas, las gemelas en el pasillo, la sangre saliendo del ascensor, Jack atravesando la puerta con un hacha, forman parte de la cultura popular. Y su legado continuó. Décadas más tarde, Mike Flanagan dirigió Doctor Sueño, la secuela basada en la novela de Stephen King, una continuación que intentó reconciliar el universo de King con la visión de Kubrick. El Resplandor no es solo una película de miedo, es un viaje al interior de la mente, a los laberintos del aislamiento, a la delgada línea entre lo real y lo imaginado. 40 años después, seguimos hablando de ella, seguimos analizando, buscando pistas, interpretando símbolos. Y quizá ese sea el verdadero resplandor de esta película, que nunca se apaga, que siempre nos muestra algo nuevo cada vez que volvemos al Overlook Hotel. Gracias por acompañarme en este recorrido y recuerda, cuando camines por un pasillo solitario, mira bien a los lados. Nunca se sabe qué fantasmas del pasado pueden estar esperando. Sean felices y que la luz os acompañe. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de Las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Sumérgete en los misterios del tarot y en la sabiduría de sus arcanos. Es la que nos acompaña, una de las cartas más emblemáticas y positivas. Conocida por ser esa madre fértil, la que da vida, la que hace florecer o crecer una semilla, gestar un sueño, nutrir una relación o sostener un proyecto. Su sabiduría no se limita a crear, también nos enseña a soltar y a recibir. La emperatriz nos recuerda que dar vida no significa retenerla. Lo que creamos no nos pertenece. Lo acompañamos, nutrimos, cuidamos y luego dejamos que siga su curso. Que la abundancia es nuestro derecho. El disfrute no necesita ser ganado con sacrificio. Que el placer, el descanso, la belleza también son caminos espirituales. La emperatriz representa la abundancia consciente. Ella no solo da, también sabe recibir y lo hace con gratitud, sin culpa ni justificaciones. Durante toda nuestra vida nos han enseñado que para merecer algo hay que sufrir, que pedir es un signo de debilidad o que disfrutar es de egoístas. La emperatriz nos invita a cuestionar todo esto. Su sabiduría consiste en amar con paciencia y soltar con confianza. Nos devuelve el permiso de disfrutar, de descansar, de pedir ayuda y recibir con alegría. La emperatriz nos respondería que sí. Representa al planeta Venus, al signo de Tauro, y como estación estaría entre plena primavera o inicio del verano. El simbolismo de la primavera sería de renacimiento y crecimiento, fertilidad y abundancia, y también de creatividad e inspiración. La mirada de la emperatriz es hacia la derecha y en ocasiones, dependiendo de la baraja que utilicemos, al frente, simbolizando la confianza, la seguridad y la estabilidad en el presente y el futuro. Como persona en vibra alta, sería una mujer creativa, maternal, poderosa, con magnetismo y carisma y con la capacidad de cuidar y nutrir a todos. Podríamos decir que es una mujer serena, que representa a la Madre Tierra, que sabe escucharse y escuchar a los demás. En vibra baja sería una persona manipuladora, sobreprotectora, que tiende a la pereza, complaciendo excesivamente, con el enfoque solo en disfrutar y en el placer. Sería una madre devoradora, que ama desde el miedo, que sobreprotege, la que intenta controlar para no perder. Podríamos decir también que puede llegar a tener malicia, que su aspecto juvenil podría convertirse en inmadurez. Puede ser una persona indecisa o superficial. Ahora tenemos el mensaje que nos quiere dar la emperatriz a nosotros. No te exijas solo dar, también estás aquí para recibir. No te aferres a lo que creas, déjalo crecer, déjalo volar. Crear con amor es confiar, lo que nace de ti tiene su propio destino. El universo no te pide sacrificio constante, te pide presencia amorosa. Permítete disfrutar, permítete descansar, permítete recibir. Cuando tú floreces, todo a tu alrededor florece también. En un plano afectivo, de amor o pareja, en vibra alta sería un amor o relación fértil y abundante. Relaciones basadas en el cuidado, la sensualidad y la estabilidad. Crecimiento en la relación y posibilidad de embarazo. En vibra baja, por el contrario, sería un amor sobreprotector o posesivo, con exceso de complacencia en la pareja y dependencia emocional. En un plano profesional, en vibra alta, habría creatividad, éxito en los proyectos artísticos o relacionados con el bienestar, trabajo estable y en crecimiento, y oportunidad de ascenso o posiblemente reconocimiento. En vibra baja sería exceso de comodidad, dificultad para poner límites y enfocarse solo en el disfrute. en una lectura de plano económico, en vibra alta sería que habría abundancia, estabilidad financiera, sería momento para inversiones, para nuevos proyectos y sería un flujo constante de dinero. En vibra baja, gastos excesivos en lujos y placer, falta de planificación económica, dependencia de otros para la estabilidad financiera. En una lectura de salud, en vibra alta, sería una salud fuerte, vitalidad y bienestar, conexión con el cuerpo, la sensualidad y la feminidad, posibilidad de embarazo, sanación o mejora si estamos pasando por un mal momento. En vibra baja, hábitos poco saludables, falta de actividad física, problemas en el sistema reproductor o desbalance hormonal. La emperatriz te recuerda que no hay verdadera abundancia si no hay equilibrio entre el dar y recibir. He aquí un claro ejemplo del proceso de los arcanos. La emperatriz es el resultado de la unión del loco, el mago y la sacerdotisa. El poder creativo de la imaginación, la parte femenina de la mente actuando como instrumento generador de ideas y creación. Es la personificación de la fecundidad. Estamos llegando al final. Hoy os dejo con la canción que representa a la emperatriz. Y pronto volveremos con el siguiente arcano, el emperador, número 4 en el tarot. Hasta entonces, que la luz os guíe hasta el equilibrio y la felicidad. Decidí soltar porque estaba perdiendo mis valores. Me quería aferrar sabiendo que el daño sería mayor. Buscando experiencias me perdí muy profundo y yo caí con mi mente en alta mar. Lo bueno es que de todo esto aprendí, la lección fue para mí, ya no volverá a pasar. ¿Cómo es posible que algo tan fugaz así me deja fuera de lugar? Yo escribo mi destino, tengo claro mi camino. Amando poco a poco sin miedo a dar todo, porque de algún modo yo cuento conmigo. Escribo mi destino, tengo claro mi camino. Voy sanando poco a poco sin miedo a dar todo, porque de algún modo yo cuento conmigo. Atraigo lo que siento, estoy en mi momento. Y aunque ha sido difícil luchar con mis pensamientos, me pongo a mí primero, soy yo lo que más quiero. Hay situaciones que deben pasar para aprender, para comprender y entender que hay cosas que no deben ser, pero suceden y está bien. Debía vivir eso de ti. ¿Cómo es posible que algo tan fugaz así me deja fuera de lugar? Yo escribo mi destino, tengo claro mi camino. Voy sanando poco a poco sin miedo a dar todo, porque de algún modo yo cuento conmigo. Escribo mi destino, tengo claro mi camino. Voy sanando poco a poco sin miedo a dar todo, porque de algún modo yo cuento conmigo. ¿Cómo es posible que algo tan fugaz casi me deja fuera de lugar? Yo escribo mi destino, tengo claro mi camino. Voy sanando poco a poco sin miedo a dar todo, porque de algún modo yo cuento conmigo. Yo escribo mi destino, tengo claro mi camino. Voy sanando poco a poco sin miedo a dar todo, porque de algún modo yo cuento conmigo. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Bucarest es la capital de Rumanía y es una ciudad de grandes contrastes. De día muestra la grandeza de las viejas avenidas comunistas, de los palacios del siglo XIX y de la solemnidad de sus iglesias ortodoxas. De noche, en cambio, revela otra cara, un rostro marcado por las sombras de su historia, donde los ecos de ese mismo pasado conviven con leyendas, apariciones y tragedias que nunca se apagaron. Quien camina por Bucarest descubre pronto que la ciudad parece construida sobre capas de realidades superpuestas. Bajo sus amplios bulevares laten túneles y ruinas medievales. Detrás de sus fachadas barrocas se esconden relatos de muertes inexplicables. Y en sus plazas se respira todavía el peso de un pasado sangriento. Esta es una ciudad donde lo trágico, lo macabro, lo sobrenatural forma parte de la identidad, tanto como los cafés, las universidades o la música que alegra las calles. En la memoria de los habitantes de Bucarest hay historias que pasan de generación en generación. Casas donde los muebles se mueven solos, escuelas con pasillos prohibidos, hoteles donde aún se escuchan gritos de auxilio y, como telón de fondo, la sombra del príncipe Vlad Tepes, el empalador. De la zona de Transilvania, cuya crueldad se transformó en mito universal al inspirar la figura de Drácula. Pero Bucarest no se limita al folclore medieval. En pleno siglo XX, en la década de los 70, la ciudad se estremeció con un caso que los medios no pudieron silenciar del todo, el enigmático vampiro de Bucarest. Un asesino que sembró el terror y revivió las viejas supersticiones sobre criaturas nocturnas. No faltan tampoco historias de espíritus benévolos, de apariciones luminosas en iglesias y de relatos sobre intervenciones milagrosas que equilibran la oscuridad con la esperanza. Porque Bucarest también es una ciudad donde la fe, lo sagrado y lo profano dialogan constantemente. Al adentrarse en Bucarest, el viajero experimenta algo más que un recorrido turístico. Es un viaje para los sentidos. Un descenso a un territorio donde los susurros de los fantasmas se entremezclan con el murmullo del viento en sus viejas callejuelas, donde la historia parece todavía que en cada esquina aguarda como un secreto que espera ser revelado. Quien se atreve a explorar Bucarest no solo sabe que es una capital europea moderna, sino también una puerta a lo desconocido, un escenario donde la luz y la sombra sobreviven en un equilibrio constante. Uno de los lugares malditos de Bucarest es el Casino Bernescu. El elegante Calea Victoriei, una de las avenidas más célebres de Bucarest, se alza la Casa Bernescu, un palacete del siglo XIX convertido en casino. Sus salones, con muchos dorados, sus lámparas de cristal y su aire aristocrático parecen hablar del lujo y la sofisticación de antaño. Sin embargo, en este lugar se arrastra una reputación inquietante, la de ser un espacio donde la desgracia y la muerte se dieron la mano. Desde su apertura, la historia del casino se vio marcada por la tragedia. Algunos de sus jugadores más adinerados perdieron allí fortunas enteras todas las noches. La ruina económica fue tan devastadora que varios de ellos eligieron poner fin a sus días en ese mismo edificio, incapaces de soportar la humillación y la desesperación. Hoy en día, quienes visitan el casino no solo buscan juegos de azar, muchos acuden atraídos por su fama de lugar encantado. Se habla de muebles que se mueven solos sin explicación, de un aire helado que recorre las estancias más apartadas y de un extraño olor a pólvora que emerge en el patio trasero. Algunos creen que son los fantasmas de esos mismos jugadores arruinados, condenados a advertir a los nuevos visitantes. Otros, sin embargo, sostienen que son almas en pena atrapadas, incapaces de abandonar una mesa de juego eterna. En el siglo XIX también se inauguró la Escuela Central de Señoritas, un prestigioso internado femenino que pronto se ganó la fama académica de tener una reputación sobrenatural. El edificio, de arquitectura imponente, rodeado de un aura solemne, fue testigo de generaciones de alumnas que se formaron en sus aulas, pero entre ellas muchas dejaron relatos inquietantes. Cuentan que objetos se desplazan solos en las habitaciones, que las ventanas crujen al abrirse como si algo invisible se resistiera a abrirla, que las puertas se cierran de golpe cuando no hay nadie cerca y que en los pasillos se sientan esas mismas señoritas que allí estuvieron en vida, junto con ráfagas de aire gélido en pleno verano. Y desde el sótano vacío resuenan gritos que hielan la sangre. El misterio aumenta con los pasadizos y puertas tapiadas que recorren este edificio. ¿Fueron construidos para usos prácticos o esconden otros secretos? Es la pregunta. Para las alumnas eran espacios prohibidos que alimentaban rumores de castigos, de secretos y de apariciones. Incluso hoy, el edificio conserva esa atmósfera densa, como si los recuerdos de quienes allí estudiaron hubieran impregnado para siempre sus paredes. O el Hotel Sismigiu, construido a principios del siglo XX, que fue en su origen un elegante alojamiento para viajeros, pero tras décadas de decadencia, en los años 70 se convirtió en residencia para estudiantes de la Academia de Teatro. Y fue entonces cuando ocurrió una de las tragedias más recordadas de Bucarest. Una joven estudiante, sola en el edificio durante un fin de semana, confundió en la oscuridad un pasillo con la entrada a un dormitorio. Sin saberlo, abrió una puerta que daba a un hueco del ascensor sin protección y cayó al vacío. Gravemente herida, pidió auxilio durante horas, pero nadie la escuchó. Y murió sin que nadie pudiera auxiliarla o salvarla. Desde entonces, los pasillos del hotel guardan su voz, como un eco imperecedero. Huéspedes y trabajadores han asegurado escuchar esos mismos gritos desgarradores en la madrugada. Un eco desesperado que se repite una y otra vez. Aunque el hotel ha sido renovado y modernizado, la leyenda sigue. Quienes allí se alojan dicen sentir la presencia de la joven, o si todavía buscara a alguien que la ayudara a escapar de ese cruel y trágico destino. Pero hablar de Rumanía es hablar también de Vlad Tepes, conocido como Vlad el Empalador, gobernante de Valaquia en el siglo XV, de toda la zona hoy transilvana, que fue temido y respetado a partes iguales. Su apodo proviene del método de ejecución que más utilizaba, el empalamiento. Miles de enemigos, traidores y prisioneros murieron atravesados por lanzas de madera, estacas gigantes que se alzaban en bosques enteros repletos de cuerpos asesinados de esta forma y que estaban orientados a sembrar el terror, cosa que logró. Con el tiempo, la figura de Vlad trascendió en la historia. Para sus compatriotas fue un líder cruel, sí, pero también un príncipe firme que defendió su tierra frente a los invasores otomanos que deseaban, anhelaban conquistar aquel espacio. Para Occidente se convirtió en una leyenda sangrienta que inspiraría y deformaría la figura de Vlad Tepes, el escritor Bram Stoker, dando vida a Drácula, el vampiro eterno. Aunque su castillo más célebre es el de Bram, cerca de Brasov, en Bucarest, también se conservan las huellas de su reinado. Y es que en el corazón del casco antiguo, muchos son los que aún lo recuerdan. Incluso dicen que se siente su presencia. En pleno centro histórico se encuentran también las ruinas de Curtea Veche, de la Corte Vieja, el palacio donde Vlad Tepes ejerció parte de su poder. Fue construida en el siglo XV y aunque hoy solo quedan muros, arcos y columnas desgastadas, el lugar se respira un aire inquietante. Entre sus restos arqueológicos se hallaron monedas, inscripciones y documentos firmados por el propio Vlad allá por el siglo XV, confirmando la importancia de este centro político. Pero lo que más atrae a los visitantes es el calabozo subterráneo, un espacio oscuro, opresivo, donde se cree que el príncipe mantenía prisioneros antes de ejecutarlos y donde dicen que también los torturó. La tradición asegura que en noches de luna llena puede escucharse lamentos y pasos en las mazmorras, como si los espíritus de los ajusticiados siguieran atrapados. Otros afirman haber visto sombras moverse en silencio, figuras que se desvanecen cuando se intentan seguirlas y que de alguna forma te hacen ver que lo paranormal está más cerca de lo que se cree. Aunque el Drácula literario es creación de Stoker, en Bucarest la frontera entre el mito y la realidad se difumina. En las tabernas y en los relatos todavía se habla del príncipe como si estuviera vivo, caminando entre sombras en la ciudad. En el casco viejo, algunos guías narran que Vlad aparece en forma de espectro, vigilando sus antiguas propiedades. Otros sostienen que su espíritu vaga buscando redención, incapaz de abandonar los lugares donde ejerció su poder más despiadado. Lo cierto es que Bucarest se ha convertido en escenario ideal para esa dualidad. Una ciudad moderna que, sin embargo, guarda rincones donde la sombra de Drácula parece tan real como el bullicio de sus cafés. Si seguimos caminando por Bucarest, nos vamos a encontrar el número 13 de la calle French. Allí se levanta un edificio que hoy parece inofensivo, pero cuya historia hiela la sangre. A finales del siglo XIX funcionó como un orfanato regentado por Stavrache Hagi Orman, un hombre que prometía cuidar a los niños sin hogar en la ciudad. Lo que comenzó como una iniciativa humanitaria terminó siendo uno de los episodios más oscuros de Bucarest. Los niños eran maltratados, obligados a observar cómo el propio Stavrache comía opíparamente mientras que ellos morían de hambre. Muchos fallecieron por inanición, otros por enfermedad. Se calcula que 200 niños perdieron la vida en este lugar. Hoy el edificio está abandonado y su aura sombría se percibe incluso de día. Vecinos aseguran escuchar voces infantiles que piden agua y risas apagadas que se convierten en lamentos al caer la noche. Algunos afirman haber visto figuras pequeñas moverse en las ventanas, sombras que no deberían estar allí. El orfanato se ha ganado el título de uno de los lugares más embrujados de la capital rumana. Otro de los inmuebles más misteriosos es conocido como la Casa de la Sangre Negra. Nadie sabe exactamente cuál es la historia verdadera, pero circulan al menos tres versiones que explican la maldición. La primera habla de una prostituta asesinada en el siglo XIX cuyo fantasma es apodado Tramper y que recorre los pasillos haciendo resonar sus propios pasos. La segunda es de un pacto satánico realizado entre sus muros que terminó en tragedia. Y la tercera, de una familia entera que murió en circunstancias extrañas, dejando la casa impregnada de sufrimiento. Sea cual sea el origen, la reputación del lugar es clara. Quienes entran aseguran sentir mareos, falta de aire y una opresión insoportable. El vecindario lo evita, como si el propio nombre de Sangre Negra fuera suficiente para recordar que allí lo invisible tiene poder. Y junto a la iglesia de Stavropoleos funcionó durante siglos el Hospital de los Puestos, un centro para enfermos graves. Allí murieron incontables personas de mil formas diferentes, pero el rumor que los rodea es mucho más siniestro. Hablan de médicos que habrían asesinado a pacientes para vender sus órganos en el mercado negro. La historia habla de maletas conectadas a baterías de coche, usadas para conservar órganos en frío, y de doctores que seleccionaban a las víctimas entre los más vulnerables. Pero nunca se comprobó oficialmente. El rumor, eso sí, se instaló con fuerza en toda la ciudad. Hoy el hospital ya no existe, pero los vecinos aseguran que el edificio aún respira, que se perciben golpes, sombras que se mueven en los corredores vacíos y un frío repentino que parece atravesar los huesos. El Teatro Nacional de Bucarest es uno de los grandes símbolos culturales de la ciudad, pero también guarda tragedias entre bastidores, incendios, accidentes y muertes prematuras de actores que han tejido una vasta red de leyendas alrededor del edificio. Muchos aseguran haber escuchado aplausos en salas vacías, murmullos en camerinos desiertos y pasos en pasillos donde no hay nadie. Algunos intérpretes sostienen que los fantasmas de antiguos actores siguen presentes, como si el arte y la pasión por el escenario los hubieran condenado a no abandonar nunca aquel teatro. Los guías que realizan recorridos nocturnos por la ciudad suelen detenerte frente al teatro y dicen a los visitantes: escuchen con atención, porque pueden que los aplausos no sean para ustedes, sino para quienes actuaron aquí hace mucho tiempo y que nunca se han ido. Y te deja, evidentemente, el miedo metido en el cuerpo. La leyenda de Drácula, como comentaba anteriormente, pertenece al siglo XV. Bucarest vivió en carne propia un episodio moderno inquietante en la década de los 70, bajo el régimen comunista de Nicolás Ceausescu. La ciudad fue sacudida por una serie de crímenes extraños que la prensa oficial intentó silenciar. Las víctimas aparecían con signos de violencia poco común, heridas en el cuello y rastros de sangre en circunstancias inexplicables. La población comenzó a hablar de un vampiro en Bucarest, un ser que acechaba en las noches, reapareciendo el mito ancestral en pleno siglo XX. El miedo se propagó rápidamente, sobre todo porque el régimen de Nicolás Ceausescu, trataba de ocultar el caso. La censura alimentó las especulaciones y lo que pudo ser obra de un asesino con métodos particulares terminó siendo un relato sobrenatural que hoy aún forma parte de esas leyendas urbanas. Para los habitantes de Bucarest, la figura del vampiro moderno se confirmó precisamente porque ya lo sabían sus abuelos. En su ciudad, las fronteras entre la realidad y la leyenda son más frágiles de lo que parece. Y de alguna forma, estas historias no hacían más que recordar precisamente todo lo que tenía que ver con el pasado, con un pasado en el que el mito de Drácula estaba presente. Pero ¿quién era el vampiro de Bucarest? Pues se trataba de un asesino en serie. Un asesino en serie que se llamaba Ion Rimaru. Un individuo que ingresó en la Facultad de Medicina Veterinaria en 1966 y que repitió varios cursos y consiguió entrar en una universidad, siendo descrito por los profesores como un chico tímido o incluso semianalfabeto, pobre en vocabulario. Sus compañeros dijeron que tenía un extraño comportamiento, que para canalizar su rabia interior solía autolesionarse dándose cortes en brazos y piernas. Entre abril de 1970 y mayo de 1971 tuvieron lugar una serie de crímenes que han sido relacionados con el propio Rimaru, aunque tan solo fue acusado de 4 de los 15 que se relacionaron con él. El mismo modus operandi: se acercaba a la víctima con un arma blanca y a partir de entonces le propinaba una serie de cortes contundentes y también se descubrió en las víctimas que tenían mordidas los brazos y las piernas. Los cadáveres presentaban incluso indicios de violaciones y hay que decir que se practicó incluso la necrofilia, es decir, se practicaba sexo una vez muerta la persona. De esta forma, Ion fue arrestado el 27 de mayo de 1971. Se le acusó de 3 muertes, la de Elena Oprea, Florica Marcu y Micaela Ursu, y posteriormente se añadió Georgina Popa, y a partir de ahí se procedió a un juicio en el que, tras 2 meses, Rimaru admitió haber sido el autor de al menos 23 muertes. Fue condenado a muerte en Rumanía y el 23 de octubre de 1971 fue llevado a la prisión de Jihlava. Trató de escapar varias veces, aunque lo cierto es que aquella escapatoria no lo iba a librar de la muerte. Lo ataron a un poste y allí lo fusilaron. Allí acabó la vida de un asesino que fue llamado, no sin razón, el vampiro de Bucarest. Para los habitantes de Bucarest, la figura del vampiro es algo con lo que conviven, pero este era muy real. No todas las historias de Bucarest son oscuras. Entre tantos relatos de fantasmas, de tragedias y de crímenes, también hay testimonios de apariciones luminosas y protectoras en varias iglesias ortodoxas, como la de Stavropoleos y Patriaia. Se cuentan relatos de fieles que vieron figuras sagradas durante la guerra, advirtiendo del peligro que corrían, peligro inminente. Algunos soldados aseguraron que una virgen luminosa se les apareció en sueño, instándolos a cambiar de ruta. Y también circulan historias de santos que se manifestaron para curar enfermedades o acompañar a enfermos en sus últimos momentos. Recordando que junto a los fantasmas vengativos también existen presencias que dan consuelo y esperanza. Bucarest es una ciudad marcada por las dualidades. Es una urbe de palacios decimonónicos y de bloques comunistas, de lujos como el de Calea Victoriei y de barrios que aún guardan cicatrices de la guerra. Una cultura espléndida y del silencio de sus cementerios, pero sobre todo una ciudad en la que conviven lo visible y lo invisible. En el Casino Bernescu siguen rondando los fantasmas de aquellos jugadores. En la escuela central, las alumnas que escuchan gritos en el sótano. En el Hotel Sismigiu, el eco de una joven que pidió ayuda sin ser escuchada. En el orfanato de Frame Street, voces infantiles que piden comida y agua. Y en Curtea Veche, la sombra de Vlad Tepes. Explorar Bucarest de noche es abrir una puerta a esa ciudad paralela, donde los propios pasos se confunden con quienes ya no están y donde las historias se convierten en compañía. Es una experiencia que transforma, porque tras escuchar los susurros de sus casas embrujadas y sentir el peso de sus leyendas, uno comprende que Bucarest no solo es una capital europea, es un umbral hacia lo desconocido, un lugar donde la realidad y lo inexplicable se dan la mano. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Voces del Misterio. Espero y deseo fervientemente que se lo hayan pasado bien, que hayan disfrutado con Voces del Misterio, que hayan aprendido, que se hayan sorprendido, que hayan exclamado y sobre todo que estén deseando que llegue un nuevo programa de Voces del Misterio. porque eso lo que indicará es que le ha gustado y quiere seguir en nuestra compañía, en la compañía de un equipo de amantes del misterio que de una forma altruística todas las semanas se reúnen para grabar este programa o para hacerlo en directo. Eso ya no depende de nosotros, sino de la casa. Sea como fuere, orgulloso de entretenerle durante este ratito en un programa que se hace por y para usted. Nosotros tenemos una cita la próxima semana, aquí en su casa. Entre tanto, sigan el consejo. Disfruten del misterio y sean felices. Gracias.